Buenas tardes, muchachos, mi querido Nicolás. Buenas tardes. Bien. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, María Juliana, ¿cómo estás, linda? Muy bien, ¿y tú? El tesoro paisa, ¿no? Bien. Bien, hoy me vestí muy bien. ¿Sabes que me estoy dando una vuelta a mi closet que tiene mucha historia? Hoy estoy con pintas de los noventas. No, de los noventas, no, 2000. ¿Qué pasó hace 20 años? Pero unas camisas, unos cuellos diferentes. Nico, usted no mueve su closet, son tres suéteres, el ¿no? El mío sigue siendo el de 1984, pues, o sea, eso no cambia. No, lo dudo. No, es igual. Bueno, mi Laura, Catalina Hoyos, ¿estás? Sí, Jaime, ¿cómo vas? Acá escuchando bien sobre tus outfits del 2000. Venite los... No, pero muy bien. Entonces, no, pero nos puedes mandar foto, mándanos foto. Ligero, ¿te parece o no? No, la idea es que verte con la ropa. De equipaje. Para tan largo viaje, contigo debe ser muy largo el viaje. Bueno, y Emilio creo que sigue en el trasteo, pero bueno, le manda muchos saludos a todos. Bueno, y va bien. Pero ya el tipo ya conectamos su vaina de internet, el tipo está volando, el lunes volvemos con muchas cosas interesantes. Bueno, Nicolás, el tema del día. Mire, ¿alguna escena, libro o programa que haya inspirado frito, tus gustos frito sobre el sexo? No, es que sabe que entonces tengo delay. No. Nico, le voy a hacer conteo. Le cuento hasta 5 y me da el 6. Dele. 1, 2, 3, 4, 5. No, ese man está seis. Delay. No, está bien. No, hermano, ese tipo está... no está... Oye, pero María Juliana... Jonathan, que se actualice. Bueno, temas de sexo, cosas de sexo que me inspiraron a mí. No, pues la verdad que yo fui un fanático del porno. Ok. Y la verdad que después de eso, ¿qué más me inspira a uno? Pero sentarse a ver... la película esta con Mickey Rourke y con esta chica Kim Basinger, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es esa? No me acuerdo. No, famosísima. ¿Qué tal esta? ¿La de los libros? No, hombre. ¿A 9 semanas y media? 9 semanas y media, pues no, a mí eso de que le ponen la película que menos me inspiró sexualmente y fui a verla con mi pareja es todo el catálogo de Las Sombras de Grey. Es lo más antisexo. Uy, no. Que yo he visto. Odio de acuerdo esa saga, la odio con no todo. No, porque es que no pasa nada. Y entonces el tipo le pega y uno, a mí no me gusta pegarle a la gente. Y si uno no les pega, entonces, ¿qué hace? Repito, después de el cine triple X, no te inspira nada más. El problema es que nunca vas a lograr las hazañas de esos muchachos y esas voluptuosas chicas de marcas como Vivid, etcétera, que yo creo que ya pasaron a la historia. Pero pues a mí sí me inspiró eso. En temas de libros, hay uno que me gusta, hay varios que me gustan, pero son concretamente al punto. Nico, ¿cómo está? Ahora sí, ¿qué tal me oye? Perfecto, ahora sí. Eso. Muy bien. Dile, es que yo soy muy molestón con eso, soy molestoncito. Bueno, el tema del día, un libro, una película, una obra de teatro, ¿no? Me estoy tratando de acordar de lo que sea que te haya... Alguna vez fui a Tailandia, Bangkok, a una calle muy famosa, donde en cada esquina había una cosa de sexo, pero eso lo quitaron. Pero ya clandestinamente me llevaron a la única que quedaba. Fui con mis hijos, me parece que debe ser así, y era chicas que disparaban con sus zonas más pudendas dardos, que destapaban gaseosas, que toteaban bombas por la fortaleza de sus músculos. Y un poquito ordinario, eso no inspiraba nada. Y al final aparece un señor y tiene con una chica un acto sexual 20 minutos. Ahí al lado. No. Con todas las cosas. No. Me quedo con la imaginación de las películas. Me quedo con los thrillers grabados en 24... En película de 24 milímetros, donde era con plot, o sea, era un señor investigador que de pronto descubriendo al asesino terminaba copulando con una chica hermosa, mona, claro, linda, en los 70s. Pero eso se fue dañando a raíz del SIDA. Entonces, después del SIDA, pues se cayó esa gran industria. Industria, pues, que fue muy poderosa y pues hubo unas bellezas de artistas, de mujeres muy lindas. Y después eso paró, pero después aparecieron unas divinidades increíbles. Y hoy en día no sé cómo va esa industria, porque no, me aburrí, pero era inspiradora porque no lograba hacer lo que veía. ¿Por qué? Pues porque no tengo los atributos físicos y de fuerza y de energía y de líbido que tienen estos actores, pero pues afortunadamente después descubrí que para hacer una escena pues se pueden tirar 4 días, porque eso está todo editado. Y esa es la situación. Hablamos de Rocco Siffredi, que alguna vez estuvo en un hotel en Florencia con mi actual esposa, por primera vez viajaba con ella, y a la salida uno dejaba como los recuerdos de muchas gracias a nosotros. ¿Y qué veo? La foto, la firma de Rocco. Ah. Y yo pregunto, perdón, ¿este señor estuvo acá? Debió matar a alguien, por supuesto. No. Pues. Y me dijeron, sí, él estuvo. Y después lo entrevistamos, gracias, no sé si a Orlando, porque yo creo que Orlando no consiguió una entrevista hace mucho, creo que a Laura. No, claro. Se la debo a Laura. Ay, esa fue, y le pregunté al tipo, ¿usted estuvo en ese hotel en el mes de marzo de tal año? Y me dijo, sí, estuve. ¿Por qué? Le vi su firma, máster. ¿Y usted qué hacía? Me dijo, no, me fui con una parejita. Y alguna vez, lo que más recuerdo de él es que todos pregúntenle cuáles son sus tamaños. El tipo de unos tamaños un poco monumentales. Sí. Y le pregunté, oiga, ¿y cuál para usted es la mujer, el mejor catre, por no decir otra cosa, sí, que ha tenido en su vida? Y los describió, sí, una inglesa, y me dijo, lo único que ella tiene es que no tiene límites. Usted le pide lo que usted quiera y se lo da. Así es de simple. Y eso es un gran catre, Jaime. Y ahí a mí se me caían las babas. No, pero espere. Pensando que yo con esa mujer no le voy a pedir nada, solamente óigame, lo básico. ¿No? Divino. Es clemencia, es lo único que pero usted se imagina lo que Roquito podía pedirle después de ver las películas del señor. Y es que él pide en las películas, él dice, ahora hazme esto. Ahora quiero que me hagas esto. Pero no pide cositas suaves, ¿no? Ahora te voy a hacer esto. Pero él no pide, ahora quiero una posición misionera. No. Ahora quiero esto. Y es una cosa que uno dice, ¿y eso cómo se hace? Y él muestra cómo hace eso. No. Ay, María Juliana está echando babas también. Terrenales. Las babas. Bueno. No, me acabo de dar cuenta que se me perdió un libro. Estaba buscando un libro, me volteé para buscarlo en mi biblioteca. Y no lo encuentro. Desapareció. ¿No será que su marido se lo llevó para recordarte para siempre esos momentos sexuales fulminantes? No, porque no era un libro netamente de sexo, era una novela. Simplemente que recuerdo mucho el momento que la leí, una escena de sexo que me dieron muchas ganas de intentar. Claro, pero el sexo tiene que ser, para mí. A mí que no me pongan una película de esas de Playboy así todas con filtros y que no pasa nada. No. El sexo, o lo ve o no veas esa vaina. Nosotros nos tocó Mazurka en la cama, película sueca de los 70s. No se veía nada. De pronto un frontal completo, una chica desnuda de frente y uno, ¡wow! Y ya. Pero teníamos 14 años, pero ya a los 40 años que nos pongan las vainas que son, ¿no? Sí, tal cual. Sería. Exacto. O uno se va al hardcore o uno no ve nada. En los libros hay muchas cosas. El único libro que me parece detestable es el Kama Sutra, porque imposible. ¿Quién le interesan 500 o 200 o 100 o 180 posiciones? ¿A nadie? Sí, a nadie. De lado a medio lado, bordecuja, el salto del ángel, subirse por los espejos resbalosos. No. Y menos con este cuerpo mío tan atacado por los años, pero bueno, muy bien trabajado toda la vida. Parezco a Capax, que en paz descanse. ¿No? ¿Se murió Capax o la culebra de Capax? Creo que los dos, ¿no? Creo que los dos. Es que la culebra de pena moral. Sí, claro, no pudo soportarlo. No, hay que subirle un poquito a Nico, Jonathan. Sí, bueno, muchachos, lejos. Pues... sí, esperen, le subo. Si te oyes lejos. Sí, súbale un poquito porque está bien, pero está bajito. Bueno, voy a comenzar con tratar de erradicar el ridículo que hice ayer, recomendando a la gente que probaran sus equipos de sonido con este trabajo. Y terminó, pues, Jonathan de muy buena manera resolviéndolo en Spotify, pero es que eso no sirve para nada en sonido. Sí. Entonces hoy voy a tratar de recuperar de nuevo este proyecto de Alan Parsons. Uy, qué bueno. Que se llama iRobot y que creo que es una de las mejores grabaciones electrónicas que se han hecho en la historia de su disco iRobot, del quinteto de trabajos que hablé ayer, que me parecen una obra maestra, desde Tales of Mystery and Imagination, basado en la poesía de Edgar Allan Poe. Después este iRobot, después otra obra maestra que se llama Pyramid, después otra obra maestra que se llama Eve, y después otra obra maestra que, vuelvo y repito, no me acuerdo el nombre, pero tiene la canción Mamagama. Bueno, entonces sí quiero compartir esto porque esto es hecho con la Orquesta Filarmónica de Londres y con la Coral de Londres en Abbey Road, y yo creo que es muy difícil de superar esto, y si ustedes quieren ver que también suena su radio, pues intenten esto, porque me dicen que mi sonido está hoy 100 sobre 100, el ingeniero Pacho, y me acaba de dar permiso para ponerlo. Ante eso no puedo hacer nada más sino dedicarles hasta el final iRobot. María Juliana, párale muchas bolas a esto. Aquí estoy pendiente. No. En los originales, el mundo al instante. Hombre, Estados Unidos, estoy paralizado. Y está paralizado, sobre todo Washington, está paralizado Minneapolis y todo, porque hay una marcha nacional por la muerte de George Floyd. Hoy anunció el fiscal del caso, en el lugar que pasaron los hechos, que arrestaron al policía por crimen en tercer grado, y que por la tarde salían todos los cargos y no quiso contestar más, solamente dio ese... Y dice que es la actuación más rápida de la justicia americana en los casos de la agresión de un policía. Y explicó que los policías tienen derecho a usar la fuerza cuando la gente le quiere hacer daño a la sociedad, pero que el uso de la fuerza indebida es un acto ampón. Y resulta que este señor... que le oprimía el cuello a este moreno con su rodilla, y el moreno le gritaba que no podía respirar, lo mató. Las protestas son enormes, el país se paralizó. Oí un discurso de Joe Biden totalmente político, pero donde dice que esto ya no puede pasar más, y Biden viene de un presidente negro, el único en Estados Unidos, por lo cual la situación ya se salió de las manos. En St. Paul, Minnesota, han incendiado 140 lugares y también pues ya la gente se pasó, pero ya la cosa se volvió un tema de que ya los americanos dijeron no más al tema del racismo, y ahí sí creo que tienen toda la razón. Pero no sé ustedes qué opinan. Totalmente de acuerdo. Sí, obviamente reprochable, claro, que incendien lugares y que generen, claro, actos vandálicos, pero se están haciendo escuchar de una u otra manera, porque esto no es la primera vez que pasa en Estados Unidos, y realmente siempre hay un poco como de bulla, pero nunca pasa nada en realidad. No, sí pasó, arrestaron al policía y lo van a meter preso 20 años. No, claro, o sea, por eso, a eso me refiero, pero en las ocasiones anteriores. Nunca pasó nada. Y por ahí está también el... Sí. De hecho, le estaban preguntando sobre otro tipo que se murió, a este fiscal, y decía que es que no pudieron concluir las pruebas porque los videos no eran suficientes. Pero que en el caso que tienen unas pruebas contundentes. Él solo dijo, esta tarde sacamos todo el folio para que ustedes sepan, pero yo no puedo decirles nada. ¿Qué pasó con este muchacho que era un que estaba corriendo en un parque y papá e hijo lo cogieron a tiros? No va a pasar nada, pero están arrestados. Ojo. Claro. Pero no es lo mismo que un civil mate a un negro que un policía mate a un negro. O sea, es mucho más complicado el caso porque los policías, pues no es que tengan ese derecho, pero tienen derecho a armas y pueden inventar cualquier cosa para decir que los estaban agrediendo. No sé si acuerdan. Y además deben tener, y no es un negro, es una persona. O sea, es que para ellos es un negro, blanco, lo que sea. Claro, no, para ellos es un negro. Si fuera un blanco no le hacen lo de la rodilla, te lo aseguro. Es un racismo terrible. No les conté de la niña en el parque que con un perro como el de Bruno, que es que Bruno es muy juicioso, y Bruno no tiene por qué acercársele ni a un blanco, ni a un negro, ni a un japonés, y se le acercó y el tipo le dijo: señora, por favor, póngale la correa. ¿La llamó la policía a decir que la estaban amenazando a él y a su perro? No, y se quedó disculpó todo filmado. Después. ¡La echaron! Es que ya llegó el momento de hacerle justicia a la raza afroamericana. La han maltratado demasiado, y no solo en Estados Unidos. Tengo que decirlo, el racismo también que hay en Colombia, no se los puedo escribir. Para que no vayamos más lejos. De acuerdo. En Bogotá hay un racismo terrible. Me muero de la pena. Ya, eso es todo. El espectáculo del mundo internacional, las cifras no sé cuánto crecieron, no lo sé. Hay una confusión entre los diferentes estratos y las diferentes personas, donde muchos están diciendo que el presidente Duque fue el que corrió la cuarentena para el 15, y eso no es correcto, eso es falso. Si Nicolás me quiere corregir, lo acepto. Él delegó en los alcaldes que tomen las decisiones. De hecho, en Medellín ya están abiertos los centros comerciales algunos, y la alcaldesa dijo: aquí no va a pasar nada hasta el 15. Y se ponen esas excepciones, pero de aquí a que los dejen trabajar, no sé usted qué opine, Nico. Claro, que es que un poco el debate que ayer existía sobre la cuarentena en Bogotá, digamos, porque exacto, hay muchos lugares en donde funciona de otra manera o con otras fechas, pero en Bogotá el debate, y digamos, el debate en general sobre la cuarentena son las 43 excepciones que hacen parte de los decretos, y una de las excepciones era como muy general, era como que todo el mundo puede salir. Entonces era como ser actividades de servicios y no sé qué. Es que no me acuerdo, tengo ahorita el ítem, ya se lo digo. Sí, no, pero es que yo pero no muy leí, general. Son 50 cosas, pero dígame una cosa, el lunes los comercios, los almacenes que hay en las calles, ¿pueden abrir? No. Pues de acuerdo a la cuarentena en Bogotá, no. No. En Medellín ya han hecho pruebas piloto en centros comerciales, en el Tesoro, en Oviedo, bueno, en varios centros comerciales han hecho pruebas piloto. Todo depende de cuáles sean las políticas de cada una de las alcaldías en ese caso. Barranquilla creo que iba hasta el 6, me parece, de junio. Tienen algunas modificaciones. Pero entonces la gente dice: no, es que el presidente se lavó las manos. Es que yo creo que el presidente ya no puede tener cerrado más este país. Ya es un tema local. Yo entiendo lo que está pasando en Bogotá. No tengo por qué justificar y criticar porque hay mucha gente con hambre. Pero tengo entendido que Kennedy lo van a cerrar en pocos días. Porque en Kennedy la gente ya no le importa porque tienen que trabajar. Claro, hay que salir a trabajar. ¿Quieres cambiar tus llaves? En Kennedy hay una ferretería. ¿Quieres hacer tal cosa? Allá está. ¿Por qué? Porque la gente ya no pudo más. Pero repito, yo no soy nadie para juzgar ni a las autoridades ni a la gente que se sale en la calle, que me parece que es lo que nos tiene tan mal también. Hay sitios terriblemente complejos. De hecho, Minneapolis tiene toque de queda a partir de hoy a las 8 de la noche, todo el fin de semana. En Nueva York, en el Barclays Center, donde juegan los... Bueno, un sitio de deportes, no quiero ser impreciso. Hay una manifestación terrible en contra de ese policía que mató a ese muchacho moreno ahogándolo con su rodilla. O sea, la situación en Estados Unidos, hoy la única noticia es que ya la población, blancos y negros, y muchos blancos, salieron a decir: se acabó este maltrato de la policía racial. Porque puede ser un latino, puede ser un oriental. ellos no sé por qué, claro, el argumento que dicen es, no, es que como la mayoría de los zampones son esta gente, entonces a nosotros nos toca a la fuerza volvernos racistas. Pues, claro. Un argumento bastante, como diría Nico, bastante verde. Sí, muy vírgenes. Ay, le agrego bastante manipulado. Le agrego uno de los ítems de los 43 excepciones del decreto, que es el 749, que es lo que ha producido como mucha, ¿qué le digo? Molestia. No. Confusión. Es etéreo. Entonces, dice, las actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. O sea, es un margen muy amplio el que encierran las actividades profesionales. O sea, yo puedo ir ya a la oficina porque mi empresa es una empresa de televisión, o sea, y yo puedo ir ya a la emisora porque nosotros ofrecemos un servicio, ¿no? ¿Ya pero, podemos? Pues, es decir, eso también depende de las políticas de cada una de las empresas, ¿no? También eso... Y de los eso, protocolos y pero pregunto, Nicolás, si la empresa es mía, digamos... Ah, ¿yo ya puedo hacer lo que me dé la gana? No, pues mire, tengo que cumplir unos protocolos y me tienen que dar una resolución y me la dan después del 15. ¿Apostamos? Es correcto. Es que lo vi cuando dijeron las empresas de manufacturas y yo tengo un grupo de gente que considero que viene de Dios porque es gente que no sabe lo que es el mal. Uno de ellos es mi carpintero. Seres humanos absolutamente maravillosos, o sea, gente que no existe. Conozco 5 o 6 personas que hacen mi grupo especial. Y yo lo llamé, le dije, ¿qué hubo? ¿Finalmente puedes trabajar? Me dijo, pues don Jaime, sí, a mí yo puedo trabajar. Pero es que me dicen que no me van a dar el permiso, sino hasta... En ese momento era hasta que se acababa el tema, que fue cuando salió la construcción y la manufactura. Y hacer muebles es manufactura. Es tomar una materia prima, que es madera, y hacer un mueble, ¿correcto? Sí. Él nunca pudo hacerlo y me dijo a la semana, me tocó abrir sin papeles porque no tengo cómo mantener a mis 4 empleados. Y abrió, encerrados, trabajando. Conozco eso de mucha gente, yo no soy nadie para criticar eso, pero nunca le llegaron los papeles. Finalmente, después del 15, le dije, ¿qué hubo? Le llegaron los... Después de... Eso era una cuarentena de 15 días que se abrían esos 2 sectores. Y después de 15 días que ya esa cuarentena se acababa, me dijo, oiga, me llegaron ya los papeles, me llegaron el 16. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ah? Muy demorado. Imposible, sí. Muy, muy demorado es porque tampoco voy a criticar a la gente alcaldesa, hace la solicitud. Pero no, pero es que la alcaldesa está mirando que en los cuartos de cuidados intensivos ya estamos llegando al 56%, cuando antes estábamos en el 7% y después en el 17% y ahora en el 56% y en el 70% colapsa la salud. Claro. O sea, en Cartagena los cuidados intensivos creería que están por el orden del 70% o más. Sí, y es que alguien me dijo, y yo no lo sé, y eso me va a corregir María Juliana, me dijo... Es que aquí somos demasiado, demasiado desordenados. Es que en Medellín son cívicos. En Medellín respetan al prójimo. Y yo dije, yo me acuerdo que eran emprendedores, Ala, pero ya esa parte cívica no me acuerdo. Pero así en debe ser somos porque. Muy cívicos. Sí, pero la verdad, no sé, no puedo dar fe de ello en esta situación, pues porque claramente no estaban. Van a abrir la ciudad, mi amor, y van a abrir los centros comerciales. Acuérdate de mí. Sí. O sea, es un poquito más juicioso. Pero es que Kennedy sí, además, es que estaban en la mitad de Medellín en población, Nicolás. ¿Kennedy? Sí. A ver, ¿qué medio debe tener hoy por hoy? Una cosa tenebrosa. 3,5 millones de habitantes, yo creo que es la localidad más en Kennedy. Ah, no, entonces tiene el doble de habitantes que Medellín. En Medellín no hay más de 2. ¿O sí? Medellín, porque Kennedy sí. Kennedy, póngale que Bogotá esté casi póngale sobre dos, Bogotá los 10, póngale 2. Kennedy es la localidad en Bogotá que tiene más población reunida. 2,4 millones. ¿Tiene Medellín? Sí. Por eso Kennedy es lo mismo, imagínese. No. Claro. Y todo el mundo en solo la calle. Solo Medellín. Sin en Kennedy claro, sin hay área metropolitana. Un millón de personas al claro, día. Hoy un muchacho que trabaja conmigo me dijo, y que tiene derecho a trabajar porque hace labores de mensajería. No, le tengo el dato. Le tengo el dato más correcto. y me dijo, don Jaime, es que creo que nos van a cerrar Kennedy. Y ahí no sé cómo le ayude. Le dije, no, usted no tiene que ayudarme, usted le toca encerrarse. Dígame. 3,7. Se me iba yendo un 3 la mano. 1,300,000. No sabía, pero yo voy. Corrijan a Nico. Se fue. Corrijan a Nico, es que se fue a 3 millones y medio. No, sí, se me fue el carro. Pues. Pero 1,300,000 es mucho, es la mitad de la población de Medellín. Eso es un montón. 1,300,000. En un barrio, claro, es grande, pero 1,300,000 la densidad de Kennedy. Claro, es que esa es la cuenta que hay que hacer. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, aquí no me va a pasar del bus, Barranquilla, en cuanto a población, tiene 1,200,000. No, yo sé, exactamente. Bueno, pues amanecerá y veremos, y lo otro es el tema de los vuelos internacionales. Eso es un tema muy grave para el desarrollo del país. ¿Qué sacan? Que en septiembre, ¿qué sacan? ¿No? ¿Pero qué sacan abriendo los hoteles sin vuelos internacionales? Claro, no sé. ¿Qué colombiano quisiera moverse? O sea, Jaime, ¿por qué no vienes a Cartagena a pasar un fin de semana? ¿Cómo, por qué o para qué? Sí. O sea, son falacias. Bueno. O sea, que van a abrir los hoteles y ¿cómo para qué? Y que van a abrir los vuelos nacionales, supongo, la gente que tiene que ir a hacer un negocio. Pero yo creo que eso ya no existe, lo de que tengo que ir a Cali a cerrar un negocio. Se cierra por familia, teléfono. Yo creo. Yo creo que es más por familia, por que familia. La gente viaja, aunque claro, sí hay muchas comisiones todavía, ¿no? ¿Y dijeron cuándo abren los vuelos nacionales? No, están pensando en julio. O sea, ya están preparados para vender tiquetes, pero a mí me parece una absoluta locura también, porque ¿quién se va a montar en un avión? Es mi pregunta. Claro, ¿cómo van a hacer los protocolos? La familia, ¿nos vamos a veranear a Cali? Uy. Yo no sé cómo es eso. O sea, yo creo que la gente prefiere irse en carro. Claro, ¿qué seguridad, qué tranquilidad da montarse en un avión y pasar por un aeropuerto? Pregunto yo. Claro. Bueno, es verdad. No sé, eso va a ser, esa reactivación va a ser muy difícil. Y esa gente que ha perdido mucho dinero, ¿no? Sí, claro. Sobre todo, ¿cuáles van a ser los protocolos de eso, no? Para montar un avión. ¿Cómo? Pues imagínense. ¿Cuánto se va a ocupar? No, y el valor de los tiquetes. El valor de los tiquetes. Pero hay que ver eso. ¿Cuánto vale la gasolina de un avión? Porque es que la gasolina ya está cara otra vez. Claro. Los tiquetes van a ser venenosos. Bueno, Nicolás, a la pregunta, compadre. Mire, ¿alguna escena, libro o programa que haya inspirado tus gustos sobre el sexo? Una película noventera, dice Mac Bazar, cuyo protagonista tenía larga cabellera y poder, y luego con el tiempo y la sapienza lo perdió todo. Emmanuel en la corte del paladín. ¡Excelente! Protagonizada por Krista Allen, no era Sylvie Christel, ¿oyó, Master? Sí, y Nicolás Samper. ¡Qué momentos, Nico! ¡Qué momentos! Varia Chief, dice alguien. Soy experto, todas existen, son reales. El polvo jurásico, un clásico. Cemental, mi querido Watson. Blancanieves y los siete enanitos viciosos, otro clásico, y mi favorita y guía, los Pichapiedra. ¡No! ¡Cinco! ¡Cinco! El señor es soldado de Haim. Es que hubo una época del cine, eso a mí sí no me gustaba. Claro, las parodias. Eso era bueno. Uy, eso me sacaba la piel. Claro que sí, parodia. Las parodias. Entonces era el cine rojo. ¿Películas porno de parodias? Hacer Star Trek, claro. En cine rojo. Entonces con disfraces, uy no. Y maquillados, no, eso no. No me la única que sí estoy con Dios. Él, pero que era un poco burda, es Blancanieves y los siete enanitos viciosos, porque era animal. Claro, era no sé si. De un nivel de grotesca, o sea, era una cosa. Es que uno animado puede hacer las desproporciones del siglo. No digo más. Sí. No más preguntas, señor juez. Busque esta película, Jaime Real, y pues se vuelve inmediato un banderín del programa. Aquí hay tomate, y no es precisamente Orlando. Voz, el programa donde la diosa Cuña mostraba a las modelos en encajes. Hilo dental, baby doll. Se me derritía el cutis, qué sensación de placer. ¿Cómo? Hasta pasaba aceite la maquinaria. Besos, chicas. Y Nicky Lozani, chao. Ay, Lozani. Te amo. En Estados Unidos, André lo va a leer una sola vez, escribe mucho. La pena máxima por asesinato en tercer grado es 10 años. En prisiones de mínima seguridad, son como hoteles, bueno. Pero están haciendo por primera vez justicia, André. Nunca la han hecho. La película Cuentos Inmorales la vi a mis 13 años. Estropié mi mente cándida desde ese momento. Saludos a Laura Grandes Hoyos y a su competencia directa. Lo más sexy de la radio. Felipe Tobar, mi gusto por las mujeres de pelo negro, blancas y de grandes senos, viene de las múltiples escenas ardientes de Mónica Bellucci. Sabes que ella tuvo una película terriblemente fuerte y es una violación anal que le hacen abajo de un puente en París. Y esa película, la escena dura como 45 minutos, no se ve nada, pero es tremenda. Y la película, ¿me acuerdas el nombre, Laurita, que no me acuerdo? Irreversible. Irreversible, quedó irreversible. Buen nombre para esa película. Pasarán los siglos de los siglos y ella será la más sexy de la historia. La mejor escena de Rocco Siffredi fue en una limusina con la estrella porno checa Silvia Sand. Le recomiendo esta escena, Jaime. Y manda la foto y la chica está muy bonita. La escena del Durazno durante Call Me By Your Name lo recuerdo con especial gusto. Es bastante burda. No. Qué grandiosa canción hay, Robot Chief. Buenísima. La película La Mano. Pues, 0-1. Peliculaza. Hola, mi spiritual advisor, siempre prolijo y excelso. En mi temprana adolescencia me entusiasmé con el aprendizaje del portugués viendo a Zica da Silva. Bellas palabras como buceta, claro, bicho, camisinha, claro, casete, fala, fala. Todas las palabras son vulgaridades en portugués, oyentes. Hacer el amor viendo no por vale como karaoke, no sé qué es eso. El dólar sigue bajando, 3.718, el Dow Jones bajó 17 puntos, el Nasdaq subió 120 puntos, el Standard & Poor's subió 14 puntos, Colcap subió 0.9%, el oro $14, el petróleo 1.6 y el Brent subió $1.6. Jaime hoy cumple la Toya Jackson, según el mito urbano. La Toya tenía un novio en Bogotá. Michael le mandó un avión privado para recogerla en Bogotá. André otra vez. Falso, Andrés, seguimos. Bueno, tranquilo. El pasillo de ropa interior del supermercado, dice Cítrico. Punto paleta, como diría Evita, que tanto se extraña. 5-5. Usted en un pasillo de ropa interior de almacenes éxito, que usted se sienta atraído y sexualmente embelesado. Hoy cumple 53 años Noel Gallagher, el amor platónico de Vanessa Hernández. Otra vez André, es que se me olvida. A mí me inspiró y ayudó la escena de Rosario Tijeras donde a Florita le dan un beso en su sonrisa vertical. Nota, Nico. 5-4. Leí el informe 15 a los 16 años, que fue el primer tipo que descubrí el sexo. Hay una película con Liam Neeson sobre eso, una serie creo, y desde ese momento supe que mi vida sexual está marcada por la tradición oral. Punto. Bueno, Ricardo bueno. Soto Zapata, 5-4. El cruce de pierna de Sharon Stone en la película Bajos Instintos me marcó para siempre. A mí no. Me pareció que tenía que haber más. Claro, después Michael... Pues usted sabe que hizo un cunilingus. Sí. Desde ahí creo que se enfermó. Sí, sin duda los tres libros de las 50 sombras de Grey, dice Jessica Murcia. Mi amor, es lo más malo que hablo sobre la historia. No, Tanico. No, pero si a ella le gusta, pues 0-1. Exacto, si la historia de un oyente de radio. Sí, la historia de un oyente de radio que lograba su máximo nivel cuando besaban sus lactas. Inspiración total. Nicky DJ, nota. 5-4. Bueno, y ahí vamos. Bueno, vamos a poner musiquita de hoy. Estamos en... Hoy hay muchísimos cumpleaños. Hay algunos muertos raros, sí, en fin. Vamos a comentarlos. Pero eso será después. Lady Gaga y Elton John con el tema Sign from Above. Bueno. El portal más consultado en el ámbito mundial sobre el coronavirus es ncov2019.life. Uh-huh. Ahí cualquiera consigue los datos actualizados sobre contagios, muertes, tasas de mortalidad, recuperaciones, etc. Lo interesante es que su creador, A.B. Schiffman, es un adolescente norteamericano de 17 años que descuidó sus clases de bachillerato para lanzarle esta idea al mundo y se fue solo en esta aventura. Schiffman le han caído ofertas de muchísimos millones de dólares por contratos de publicidad, pero las ha rechazado con el argumento de que dañaría la experiencia del usuario. Facebook y Google ya le echaron el ojo al joven, quien de pronto es el próximo Bill Gates. Yo personalmente, bueno, preferiría no conocer a ese cretino. Hay que esperar, ¿no? No, pero preferiría no conocerlo. Es que los niños prodigios no son lo que más lo me tuyo. Produce amor. Excepto un muchachito que me pareció divino porque era geografía, pero de resto, no. La pregunta es, ¿cuántas personas entran a esa página web diariamente? Ya, fácil. Hoy se define el ganador del arepazo, pues que veo que va a ser muy obvio, pero por supuesto que no va a ser ningún arepazo dirigido al ganador. Claro. Porque me parece absolutamente injusto preguntarle de banderas y de capitales. No lo hago hoy. World Culture Lab, que me mandó una de banderas. No, no va. ¿Ah, sí? Pero... Ah, porque eso sí me parece injusto cuando la gente como Laura está luchando por un lugar decente y como la gente como Orlando quiere quedar de último. Es, me parece. Bueno, tranquilo. El alcalde Melvin Carter de St. Paul, Minnesota, cerró la ciudad a partir de las 8. Es delicado. Eso están prendiéndole fuego a todo. Listo, no acepto ni una cosa más. Ya miré el coso y falta una persona a la que le voy a poner un menos dos inmediato. A ver. Esa persona, no, minutico, no he dicho quién es. ¿A quién se la vas a poner? Esa persona no existe, fue un sueño mío. Orlando, 500 millones. ¿What? No sé, Orlando. No, pero es que no, tenemos si es siempre eso, el tipo menos que uno nos va a hacer para mí. Yo voy a peluquear de arriba y abajo. Laura, 27 millones. Laura Natalia Franco, 20 millones. Jonathan de la FM, 350 millones de personas diariamente. Sí. Es que de verdad, Jonathan, tú no te ayudas. Lo que pasa es que el mundo es muy grande y queremos estar informados actualmente. Claro. No, y empezó con esos dichos famosos bueno. Cada hora. María Juliana Correa, 20 millones, y Nicolás Samper, 160 millones. Yo la verdad es que me puse muy contento de clavar a Orlando con un menos uno. Pero sí. Siempre aparece la figura salvadora de Jonathan, la FM. La respuesta correcta es... 30 millones, chapó para Laura Hoyos. ¡Ay, muy bien! ¡Chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Jonathan. No puedo hacer nada, Jonathan. Pero no, dijo 500 millones, que es para mí, Orlando. Para mí, claro. Claro, es para mí. Ah, Orlando dijo 500 claro, millones. Claro. Ah, es claro. Un honor. Es el mayor placer que me da. Hay clavar a Orlando, menos uno. Qué mal. Es un honor gracias. La pipiada. Es un honor la pipiada, bien. No, qué felicidad. Pero qué felicidad, es qué felicidad. Dios mío. Dios mío. Pero es que estoy demasiado contento. Yo no sé por dónde agarrar. No, pero de una pared. A tantán. Lo siento, Orlando. Para mí es un gusto. No, no. Bueno. Muy polémico. ¿Cómo va el resultado, Laura? Jonathan tiene menos 22 puntos, le sigue Orlando con menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos, María Juliana tiene 4 puntos, yo tengo 7 puntos y Nicolás sigue estando muy lejos de todos sus compañeros con 13 puntos. Muy bien, Nicolás, muy bien. Despegamos, por favor. Muy alejado. Bueno, esto es Presuntos Implicados cuando celebraron estar 10 años juntos y es la versión que hicieron de A Mi Manera, el clásico francés que hizo famoso Frank Sinatra con la letra de Paul Anka, My Way. En los originales, hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. Pues el origen de las cosas buenas a mí me parece bueno, pero el personaje me cae muy gordo. Pero una chica que apareció de pronto en la vida de la familia más famosa, más elegante y más poderosa del mundo, y la chica, así como Yoko Ono, que eso sí lo hizo muy mal porque acabó con los Beatles, esta chica acabó con la monarquía inglesa. Recuerdo que en ese asiento donde estaba María Juliana, la defensa de Meghan Markle como mujer, como carisma, como talento, se desbordaba. Fueron todas fanáticas de Meghan Markle, entre ellas, cito a Carolina Araújo, cito a Eva Rey y a Laura Acuña. Sí. El origen de las cosas buenas, a mí me parece que las monarquías se deberían acabar, a mí. Pero como yo no nací en un país con monarquía, es muy fácil opinar. Pero por otro lado, me cae muy gorda. Meghan Markle agarró a un jovencito pelirrojo, lo casó a la fuerza, yo creo, y después de un año se lo llevó a los placeres de Los Ángeles. Y la abuela se retiró, la abuela ya no sale, el abuelo del muchacho pues, sigue ya más enfermo, y tiene una pelea profunda, una pelea destacadamente grande entre la duquesa Kate of Cambridge, es la esposa de William, que es el heredero a la corona después de que Carlos sea rey. Bueno. Y dice, pues, hay una revista que se llama Britain Statler, y es como la revista de viajes, es la revista de Condé Nast que cubre los chismes de la realeza, aristócratas y otros tipos de personas de importancia. De acuerdo a una fuente anónima, Catherine the Great, Caterina la Grande, que fue la esposa del primer zar ruso, tiene el mismo, es un chiste. La famosa Kate Middleton está furiosa porque nuevamente la egoísta Meghan y el príncipe Harry pues están haciendo de las suyas, haciendo quedar mal a la realeza, porque se fueron detrás de la vida de Hollywood. En esta historia que apareció en el Kensington Palace, dice que hay una serie de malas interpretaciones que no pusieron en la publicación. Yo personalmente, y lo digo, el origen de las cosas buenas, el final de la dinastía inglesa como la conoció Inglaterra, está bien. Lo que está mal es que una bandida, una trepadora de este calaña, haya sido la protagonista de tan drástico y terrible episodio, porque ella no merece sino mi desprecio. El origen de las cosas buenas, Nicolás. Mire, el origen de las cosas buenas, y es hablar de los medios de comunicación y también de sus escritores. New York Times, por ejemplo, es un diario que se ha destacado desde 1851 en publicar grandes piezas de periodismo, pues en todos los rubros, en todos los rubros que tiene que ver con los géneros periodísticos, crónica, reportaje, entrevista, todo lo que usted quiera. New York Times lo ha hecho desde sus inicios y ha tenido firmas pues cotizadísimas. Por eso hablo del origen de las cosas, porque el último, digamos, eslabón de ese origen de las cosas buenas tiene en una lucha a Boris Muñoz, que es editor del New York Times, y a Martín Caparrós, destacadísimo escritor argentino. Bueno, Martín Caparrós escribió hace poco en su red social Twitter que no iba a escribir más para el New York Times porque le estaban toqueteando sus textos y lo estaban censurando. Obviamente la gente reaccionó, las crónicas de Caparrós son, yo creo que, uno de los insumos más leídos en el New York Times, y respondió Boris Muñoz, que es el editor, y el editor dijo, mire, lo único, le respondió en Twitter y le dijo, yo solamente pedí que eliminara de un texto de 1800 palabras, dos palabras que son dos groserías que el manual de estilo del New York Times prohíbe. Él dice, no, claro, entonces Muñoz, en defensa, dice, vea, los toqueteos que menciona Caparrós los editamos de la misma manera a los miles de artículos que publicamos anualmente en la sección de opinión del New York Times. Y eso es verdad. Digamos que la estructura de edición del New York Times es muy, muy, muy, muy puntillosa, pensando, por supuesto, en el buen periodismo. Y por eso se dio ese rifirrafe, esa escaramuza entre uno de los editores del New York Times y, por supuesto, Martín Caparrós, uno de los grandes cronistas sudamericanos. Pero ese es el origen de las cosas. Bueno, vamos a continuar con esta sección. Y es una confesión de yo pensar que todo el café era muy igual, muy parecido. Pero pues me he dado cuenta que el sabor depende mucho del lugar del cultivo, o sea, lo que llaman un café de origen. Y Nescafé Artesano tiene dos opciones deliciosas que se cultivan con gran respeto. ¿Qué es un café de origen? Es un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto característico de cada región. Por eso cada variedad tiene un sabor y un aroma único. La referencia Antioquia tiene notas frutales, sabor medio suave. La referencia Risaralda, Santuario Risaralda, tiene notas dulces y sabor medio intenso. La plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia es Nescafé, Nescafé artesano delicioso, granos seleccionados con nivel óptimo de tueste, materia prima de calidad superior, café 100% colombiano. Y vamos con el turno de la música. Vamos a hacer un lanzamiento hoy de viernes, me parece que puede sonar rico, y es la canción Si tú no bailas conmigo, que fue compuesta por Juan Luis Guerra junto a 440 en el álbum La Llave de mi Corazón de hace unos años, 2007, pero salió una versión en inglés y español titulada Dance With Me, grabada por la cantante Carol Weisman con Juan Luis Guerra como invitado especial, y fue lanzada exactamente hoy. Digo yo. Bueno. Por favor, Jonathan, yo no la tengo. Pasando el charco. En los originales. Antes de que pasen el charco las niñas, pues porque no han dicho nada en este programa ninguna de las dos. Por culpa, pues, supongo yo, que Nicolás y sus extensas notas y yo también. No, no me va a excluir, pero las niñas desafortunadamente hoy no tienen voz en el programa. Tampoco. Pero es que no han dicho una palabra. Laura, la siento. Mi voz, pero mi además voto. Creo que está, no. Exacto, está feliz Laura sin hablar. No, de no, acá estoy. Voy a leer los últimos microlingotes del señor Oscar Alarcón. Íbamos también. Ganó la tutela, pero no le dieron la libertad. Sigue en ingreso seguro. Nota, pero... nota, nota. 0-1. Me cuesta poner el 1, le digo. Ponga 0-0, es que él no escribió. No, no, no. Yo estoy... no, puede poner 0-0 porque él no es... no. Él no escribió, yo estoy leyendo, él no nos escribió. No. Escribió, pero escribió. Señora vicepresidenta, para atenido, el señor Rincón. No. 0-1. La contrainteligencia es tan ciega que le pusieron bastón. Oh. 0-1. micro, ¿por qué se ríe? No, porque bueno, a veces eso le da a uno como... ¿Te has visto como ese... como esa sensación de desasosiego que, como Don Ramón cuando llora al final, que no se puede defender de nada? Pero desde la última vez ha mejorado un montón. Te digo, estamos en un nivel de calidad digno de New York Times. Es que los escuchó como le dieron de duro. No hay derecho que en la televisión haya una hora de Duki y solo un minuto de Dios. Nota, Nico. 0-1. Los canales de televisión están en crisis. Algunos viven en la economía naranjo. A propósito de la serie El General, ¿qué es peor? Nota. 0-1. No se sabe qué es mejor, si 3 días sin IVA o 3 días sin Iván Duque. Bueno, creo que lo va a subir. De verdad, yo no sé. Deje así. No, de verdad. No, es que el último se había visto mucho tan mal, digamos. Memes y cosas así. Sí, no. Él se había superado con respecto a lo que había hecho. Pero usted está subiendo que no se copió de memes, Nicolás. El que se copia tiene que tener una nota diferente. Yo lo había visto lo del IVA. A las niñas que y... se copiaron el arepaso hace 2 días, ¿no? No, tranquilo. No nos copiamos. No nos copiamos. A ver, Nico, nota de este último tweet. A ver, vamos a ver. De microlingotes. Sí, el de que no saben qué es mejor, si 3 días sin IVA o 3 días sin Duque. No, 0-1. Bueno, la Casa Blanca la cerraron por protestas. Mucha gente al frente gritando. Es que uno antes podía llegar hasta la Casa Blanca, hasta la reja. De hecho, Pablo Escobar Gaviria tiene una foto ahí con el hijo. Sí, es cierto. En la reja. Uh-huh. Y yo fui con mi esposa hace 2 años y uno le toca mirar a 300 metros. Eso ya no es lo mismo. Claro. Claro, eso fue después de September 11. Pero hay una mano de gente gritándole a Trump. Es que él ha patrocinado toda esa vagabundería, ¿usted no cree? ¿Qué? ¿Lo de...? Lo del racismo. Él no es el tipo más... Es que... Sí, claro. El tipo, no es el tipo más equilibrado que tenemos en el gobierno gringo, ¿no? Y fíjese un poco, ahora que hablábamos de los medios del New York Times, de Washington Post, muchos han estado encima de esa gestión policial en el gobierno Donald Trump, y creo que son una piedra en el zapato incluso porque... Aparte, el discurso de Trump termina siendo un discurso ultranacionalista. Y usted sabe que también hay sectores en los Estados Unidos que les gusta mucho eso. Y sectores intransigentes en cuanto a la unidad de un país. Él hace, obviamente, apología al nacionalismo, pero también hace esa apología a la diferencia, que eso es muy complicado para un país tan numeroso y tan lleno de razas como es Estados Unidos. Ahora sí démosle la oportunidad a estas pobres niñas que han sido un cero a la izquierda en este programa. Bueno, el charco, pero María Juliana. No porque queramos. Bueno, no, yo me voy a ir porque un tema. Yo no quiero, exacto. Y Nicolás no deja. Porque pues, exacto, ahorita me exacto. paro, yo a las 7 me paro siempre se apagan las voces. 8 minutos y yo llego, Nico arranca y a los 8 minutos llego yo y sigue dándole. Tranquilo. El empalme. Yo me voy a ir con un tema un poco rey más de la sinopsis. Light, hágale, mi amor. Si se quiere, y además que tiene que ver con nuestro tema del día, y ahorita me dan su opinión. Yo voy a pasar el charco hacia Suiza, porque los políticos suizos han tomado una decisión bastante particular, y es que declararon que las personas que ejercen trabajos sexuales pueden reanudar pronto su actividad mientras que se mantendrá la prohibición a los deportes y actividades que implican contacto físico cercano, como el judo, el boxeo, la lucha libre, el baile, cosas así. Todos sabemos que la prostitución en Suiza es legal y se va a poder reanudar desde el 6 de junio, junto con los cines, los clubes nocturnos, las piscinas públicas, dijo el gobierno esta semana. Lo raro, y ya lo había dicho, es que los deportes no estén habilitados para comenzar. Este lunes, la asociación que representa a las trabajadoras sexuales publicó, óigase bien, un plan para volver al trabajo en el que sugiere 2 posiciones específicas. ¿Así? Para que puedan volver a trabajar. Exacto. ellos están diciendo, pueden volver a trabajar las trabajadoras sexuales, pero sin tener contacto en la cara, o sea, sin darse besos, sin tener la cara cerca, para minimizar el riesgo de la transmisión por gotas de saliva. Las posiciones son el perrito, el cowgirl invertido. O sea, en cuatro y el cowgirl invertido. ¿Cómo? No. Ese no es el cowgirl. ¿Cómo que sí. no es el cowgirl? Como si son dos. Hay dos posiciones. Uno es el perrito. Pero un momento, ¿cuál es el cowgirl invertido? Ella me mira a mí la y que ¿cómo es... hago yo para penetrarla? No. La que es el hombre acostado mirando hacia arriba y asustado. La mujer está sentada encima de él, pero mirando eso hacia no es abajo, dándole la espalda. Pero, eso no es en cuatro. Es que quiero aclarar. No, es que yo no dije. No, es esa, que son dos, esa es la vaquerita que está diciendo ella. Dos. Pero no, dijo en cuatro, ahí están las grabaciones, dijo en cuatro, pero invertido. Dije, pero Jaime, párame bolas. Dije, estilo perrito, que es en cuatro, y el cowgirl invertido. Ah, ok, ahora sí entendí. El ahí están los audios. Sí, pero ese cowgirl, pobres niñas, no ven nada, me da lástima, no. De verdad. No, pero me parece absurdo. O sea, es totalmente machista, totalmente machista las posiciones. El hombre no, pasa pero bien. Ni siquiera la chica por ni lo machista de las posiciones. Nico. Cinco, ¿cómo así que cuatro. Los trabajadores sexuales sí pueden salir a trabajar y los deportistas no pueden hacer deporte? El cowgirl, sí, la vaquerita, pero al revés. Invertido. Exacto. El y la otra es en cuatro, que mirando también, hacia abajo. Uno, en cuatro también el hombre puede también jinetear si le agarra el copete del pelo, ¿no? El mechón. Pero Jaime tiene toda la razón. Eso es para que pasen buenos los para hombres. Para hombres. Sí, total. Y agarran el mechón. La extensión. Sí. Y, o sea, ¿es solo para cabalgar los hombres? No. Qué injusticia con las niñas. Ay, hombre. Bueno, y también dijeron que las habitaciones buenas, de los moteles serán ventiladas por al menos 15 minutos. ¿Y por qué no piden la sección de la profesora del sexo? Nos queda buenísimo, es que ahí es que tú estás un porque poco me dices tímida. Que la profesora del sexo no es, y que les enseñé algo, ¿esto? Yo no les estoy enseñando nada, perdóname, les estoy dando una noticia. Perdón, pero una noticia sexual importantísima. ¿Qué? Paren las rotativas. Hace mucho tiempo yo no veía una cosa igual. Creo que la gente no la conocía mucho. No, yo nunca. La vaquerita estoy... invertida. La vaquerita. Aquí lo estoy dibujando, a ver cómo es. La vaquerita invertida, claro, pero otra vez el policía o el señor el trabajador sexual jalándole el copete. No, eso es muy harto. Homenaje a los muchachos, ¿no? Sí, claro. Posiciones sí. machistas. Oiga, de dominante. Claro que acuérdense una cosa en el sexo. La persona que está siempre arriba domina. No se les olvide. Persona que está abajo es dominada. Sí, claro. Pero invertida. No ve nada, por allá mirando un televisor y el otro man ahí, guau, guau, guau. Tirándole los pies al otro. Sí, el otro, guau, guau, guau. Y ella dice, mi amor, no tienes dónde agarrarte, agárrame la extensión. Pero está buena la nota, la verdad. Yo creo que Laura no tiene cómo sobrepasar eso, pero vemos la oportunidad porque creo que es la única vez que va a hablar en este programa. Adelante, Laura. Sí, de pronto la última, uno no sabe. Bueno. Resulta que el año pasado... Está renunciando a eso. Está renunciando a uno no sabe qué le pueda pasar a uno. Como José Pardo ya. Sale uno de la casa a comprar... Sí, José Pardo ya. Chao. Qué pena con ustedes, a comprar leche pero y lo piso al aire. Me voy, como el señor Jaime Herrera. No puedo más, hasta luego. Ah, pero es con que Jaime permiso, Herrera sí don Jaime es... al aire, se para, agarra su chaquetica. Sus corotos y se fue. No dice nada, se ríe un poco, me mira como diciendo... Mira a ver qué hace. Y se va y nunca vuelve. Claro. O sea, ni siquiera renuncia. Gran... Y no cobran lo que le deben. Nada, se fue. Nada, no, dejó eso así. Ídolo, Jaimito Herrera. Un poco irresponsable. Sí, pero bueno, se mantuvo. Bueno, pues el año pasado fue noticia Kylie Jenner, porque recordemos que estaba en una lista de Forbes de las personas más millonarias hechas a sí mismas y más jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que con todo su imperio de maquillaje. Pues resulta que hoy también es noticia porque Forbes reveló que Kylie Jenner... No, una respiración con la medio. Voy a seguir. Kylie Jenner. Acabamos de cuenta que no pasó nada. Sorbí. voy a hacer de cuenta que no pasó nada y a seguirles contando que Kylie Jenner infló su fortuna y resulta que no es multimillonaria. ¿Ah, no? Ya, por supuesto, no, infló las cifras. No, pero... Entonces, pues ya la empresaria y sus abogados hablaron y dicen que están analizando el caso para entablar acciones en contra de la publicación, pero por su lado Forbes ya ha hecho una investigación muy juiciosa donde revela que todo hace parte de una red de mentiras. O sea, que prácticamente hace parte como de todo este tema de publicidad, de decirle que a la gente que tienen que creer en ella, en su maquillaje, y por eso es que es una de las, la persona más millonaria, más joven hecha a sí misma, pero resulta que no, que todo es una mentira, y Forbes pues lo que hizo fue desenmascarar esto, y por eso ahora pues también del otro lado quieren abrir una investigación para saber qué es lo que pasa, pero no es la más millonaria, es mentira. Bueno, vámonos con música. El tema del día, Nicolás, para que la gente siga escribiendo, por favor. Sí, alguna escena, libro o programa que haya inspirado tus gustos sobre el sexo. Ariana Grande y Justin Bieber es lo nuevo juntos, lanzado hace poco y se llama Stuck With You. ¿Ya te imaginas todo lo que te espera en las semanas de la Casa Home Center? Te damos una pista. Hoy vamos a recordar lo que ustedes no saben, los aniversarios de hoy. Gente que nació hoy, hace tantos años. Gente que murió hoy, hace tantos años. Y gente que nació hoy en el mundo de la música. ¿Quién nació hoy? El actor Dennis Hopper, uno de los actores más prominentes de la historia, muy famoso desde muy joven, nació en 1936. Hoy, Dennis Hopper. En el 36 nació, o sea, está hecho un cucho violento. No, esto está mal. Pues, ¿por qué? Sí, nació. ¿Quién? Perdón, falleció, perdón. Dennis Hopper. En el 2010. Corrijo. ¿Quién nació hoy? Imagínese este hombre, Dante Alighieri, poeta italiano, en 1265. ¡Al infierno! ¿Recuerdan? Claro. Sí. ¿Quién nació hoy? Nació hoy el señor Mike Porcaro, el bajista de Toto. Un minuto para recordar a Toto. Nació en 1955, el 29 de mayo. Aquí está Gorgie Porgie. Un minuto. Dele. La única. Duro, duro. Súbale, bro. Duro, duro. No le tenga miedo a las fallevas. A las... Bueno, ¿quién más nació hoy? Annette Bening, la actriz. Lindísima. Esposa de Warren Beatty, lo conoció en la película Boxy. Dicen que Warren era superdotado. Y con eso, pues, la conquistó el primer día de la grabación. Superdotado en su físico, no en su inteligencia. ¿Quién nació hoy también? ¿Quién nació hoy? En 1917, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, 29 de mayo. Nació también LaToya Jackson, cantante gringa. Mi papá hizo un programa espectacular, es Hess, con LaToya Jackson. Sí. Me tocó cantar a mí, no sabía cantar. Dios mío. Sí, no, es que la nació ahí, hoy. No. ¿Quién nació hoy? Pues nació hoy Melanie Brown en el 75, cantante británica Melanie B de las Spice Girls. Un minuto con Spice Girls, Up Your Life. Duro, brother, no le tenga miedo a las perillas. ¿Quién falleció hoy? En el año 1958, el premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez hizo un libro que nos hacían leer en el Colegio Cervantes. Era la historia de un burrito peludito que se llamaba Platero. Fue un libro filosófico y muy cristiano, para que ustedes sepan. Pues Juan Ramón fue premio Nobel en el 56 de literatura, y creo que por el burrito, y falleció en 1958. nació en 1881. ¿Quién más falleció? Falleció Jeff Buckley, cantautor y guitarrista estadounidense. Pasen su tumba, Jeff. No te vamos a poner aquí ni te vamos a registrar. Descanse en paz. Y finalmente, ¿quién nació hoy en 1979? El cantante colombiano Fonseca. Un minuto para Paraíso. Buena canción esa. Yo soy bueno escogiendo esta sección. ¿Qué es lo que pasa, Jonathan? Acuérdate que nos falta un muerto, ¿no? Se le bloqueó el computador. Yo no tengo cómo resolver el problema, bro. Nos falta un muerto, recuerda. Ahorita lo dice, pero yo no lo tengo aquí. Que ayer hablamos de él muy por encima. ¿Pero murió hoy? No, ¿se acuerda que yo ayer le comenté de un muerto? No, pero es que soy. Sí, señor. Muy importante. Y dije, ahorita mañana, lo leemos aparte. Le lo leemos un poquito más de tiempo, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hubo de la canción? Olvide. Bueno. Ahí está. Un minuto, tampoco le voto más. Pero es buena esa canción. Sí. Es muy buena. Sí, a mí me gusta. Sí, a mí también. Yo te sigo si me dejas, todo vale, maybe it's better to let go. ¿Pa' dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón, fue mi error. Acuérdate, acuérdate que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Y el paraíso sabe amargo sin tu amor. Bueno, y finalmente, el que falleció más importante hoy de la música, no el que nació. 1967, Noel Gallagher, compositor, cantante y guitarrista de la banda Oasis y de la banda High Flying Birds. Y de él, pues recordemos una de las canciones más representativas del grupo. Y ahí terminan la historia de lo que pasó hoy con la gente. Más adelante hablaremos de otro fallecido, pero con una historia diferente, de gente, de personas ganadoras. Adelante, por favor, Jonathan. Tírala, por favor. Gracias, Jonathan. Las semanas de la Casa Home Center son el momento perfecto para crear la mejor versión de tu habitación. Encuentra colchones en combo, espaciosos armarios, cortinas enrollables, una gran variedad de lámparas de mesa y muchos productos más con los que podrás transformar tu cuarto en el lugar más cómodo de tu hogar. Solo en Home Center y homecenter.co. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No me gusta como cantante, pero tiene su combo. A mí no me gusta. Se llama Jorge Celedón. Uh-huh. Pero era lo último que oiría. Pues Jorge Celedón, el 17 de mayo, le robaron su bicicleta. Y él denunció y ofreció una recompensa. ¿Cuánto valía la bicicleta de Jorge Celedón? Qué curioso que uno cuente cuánto valen las cosas. Pero él dijo, es que vale tanta plata. Uy, esa sí no sé. Qué cosa tan terrible, ¿no? Era una bicicleta carísima. Sí. No tengo ni idea. Vamos a tirar a ver esta cifra, a ver qué pasa. Pues. Uy, ¿qué hubo? Se cayó whisky por acá. No, pero se iba dando. Se dio un tiestazo. Bueno. Aquí estoy pendiente. Ay, el que escriba tarde se fregó conmigo. Tenemos un menos uno. Se pudrió todo. María Juliana Correa dice 20 millones de pesos. Me parece tan cursi que Jorge se le da un cuento de cuánto le costó la bicicleta. ¿Para qué? No hay necesidad. ¿Qué ordinarías? Orlando Rivera, 18 millones de pesos. Laura Natalia Franco, 19 millones 800. Laura Hoyos, 15 millones. Jonathan, 21 millones de pesos. Nicolás, 35 millones de pesos. O sea, le robaron fue una moto, Nico. Menos uno para Nicolás Zampero. ¿Cuánto dijo Nico? 35 palos. Esa era si compra una Ducati, hermano. La corrección. 35. No vale ni la de Froome, no mentiras. Sí, hay bicicletas de 40. Se montan. Sí, señor. Bicicletas de 40 en Bogotá, pero eso afuera, una bicicleta de 10 mil dólares es la bicicleta. Y eso es una vaina que no. Pero aquí hay unas de esos precios. Se roban un 8 tipos. Chapó más uno para María Juliana Correa, 20 millones de pesos. Cifra exacta que dijo el señor Celedón. Debe ser de 4 millones, ¿no? Por seguro. No, es que dice. Es que dice. ¿Qué dice? ¿Para qué hablas? Déjanos tranquilos. Sí. Bueno, a ver, señorita, ¿cómo va el arepaso? Jonathan tiene menos 22 puntos, Orlando menos 13 puntos, Laura Natalia menos 3, María Juliana ahora está en 6, yo tengo 7 y Nicolás Samper ahora tiene 12 puntos. Bueno, ahí vamos liquidando, pero ya creo que Nico se coronó. Ya, se total. Coronó champion, ¿no? Qué jartera, sí, ¿quién se lo va a aguantar? A menos que, ¿cuánto tiene Nico? Se ve. ¿Qué dijo Orlando? Todos están vivos. ¿Qué dijo Orlando? Se ve lejano. Que Nico se ve lejano. Lejos. ¿Y usted no volvió a hablar porque es que. Pues, retirado. A menos que Nico no responda la próxima y se gane el más uno. Sí. Buah. Esta canción dura 17 minutos. Pero vamos a dejar 5 minutos. 5, por favor. Es el recorrido por el mundo del rock and roll y del pop de todos los tiempos. El cantante Laurent Voulzy, la versión. ¿Qué pasó? Es que de verdad, hermano. Es que yo creo que le meto piña a esta vaina, no sé. Espera a ver si tiene un pedacito de pollo esto. Se petaqueó ahí el trapo. No tengo ni trapo, es que de verdad, no, es que yo ya... Las de las gafas. Es que no los tengo, los tenía por aquí. Sí, esto está lleno de escarcha, vamos a... Ya voy. Hago el último intento, yo no hago más con esta vaina, ya me cansé. Cansé de vivir, o si no, pues Jonathan, recíbame ahí con una canción, porque esto es... No, nada por Spotify, o sea, eso sí, olvídalo. Yo con eso ya no, yo no juego a eso, por favor. Para eso tengo un equipo, CDs naturales, como es la vida. Rock Collection, canción de Laurent Voulzy, el viaje por el mundo del rock y del pop. Dura 17 minutos. Va a ser 5. Ahí de chévere. De bacana. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Du pisser que cheval à la sortie du lycée. Esta es la nueva versión. La original es de 1977. En los originales. Los de arriba. Hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Datos impresionantes, los de abajo. Desempleo en el año 2019, que era muy alto en Colombia, 10.3. Se calcula para el 2020, 22%. Te hago una pregunta, Nicolás. Dicen las estadísticas que tengo en mi mano. Desempleados 1.5 millones de personas y gente inactiva 4 millones. ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso que todos son los desempleados. Y tienen, digamos, trabajo, pero contrato vigente, pero no están trabajando en ese momento. No, y hay, bueno, y hay mucha gente que depende de la economía informal, digamos, ¿no? Que ese, claro, es un rubro que a veces tiene un subregistro muy alto, de acuerdo a lo que uno puede ver, de acuerdo a lo que uno puede percibir en las calles, y de acuerdo también a lo que está afiliado dentro, digamos, dentro de la formalidad. No sé si han visto los mariachis, por ejemplo. Sí, los, claro, que llegan acá a las barrias. Los veo en todas las esquinas, y yo no sé, creo que se cambian de uniforme, creo que son los mismos y se cambian de uniforme. Están viendo un drama terrible. Sí, ellos. Pobrecitos. Bueno, el dato más increíble es el desempleo en Neiva hoy, 27%. Altísimo. Eso es alto. 27%. Pero en Estados Unidos está 20% ya en Estados Unidos en un par de días. Porque generalmente, yo creo que en los últimos años, a ver si no me pifio, creo que quiera Dios que no, porque lo voy levantando al aire. Que no sé cómo lo de Kennedy. No, digo, que creo que las ciudades... Quiera Dios que no. No, tranquilo. Creo que las ciudades que, digamos, si uno hace como una especie de rata, pues creo que han sido Armenia e Ibagué, una de las más azotadas por el desempleo históricamente en Colombia. Pero bueno, ahora ese dato de Neiva es muy diciente, ¿no? Bueno, los de arriba o los de abajo. María Juliana, picado, por favor. Picadito, yo tengo los de arriba con una niña en la India. Obviamente, allá hay muchas restricciones también por el coronavirus y el transporte de ciudad a ciudad se ha visto considerablemente afectado, lo que provocó que una niña, después de que su padre se hiriera, o sea, se lastimó y tenía que llevarlo a otra ciudad y no tenía cómo, lo montó en su bicicleta, una niña de 15 años, y recorrió 1.200 kilómetros en esta bicicleta para llevar a su papá a otra ciudad. El trayecto fue de Delhi a Darbanga, 1.200 kilómetros. Lo positivo es que la Federación de Ciclismo del país, al saber su caso, la invitó a presentar un examen el próximo mes, donde tendrá la oportunidad de quedar seleccionada como una de las aprendices y futuras ciclistas profesionales de la selección de su país. Pero, ¿y lo negativo que el padre falleció en el kilómetro 524? No, pero es que yo dije que los de arriba. Ah, pero es que digo, se demoró. No, no falleció, no, Nicolás. Pues llegó, digo, bien, ¿cuánto gastó? Niña. O sea, mil, pero ¿cuánto gastó en ese trayecto? De aquí a Santa ¿sabes Marta. Sabes que no tiene el no, no, no está el dato de aquí a Santa Marta no hay ni 900. Eso sí que es lejos, ¿o yo? ¿1.200? Pues eso es un montón. Oiga, ¿en una bicicleta? De aquí a Leticia. De aquí no, a la bicicleta de Jorge Celedón. Es en una bicicleta grande, no, de hierro pesado. Ah, Jorge Celedón, debe ser una monarca antigua. Sí, bueno, monareta. Una monareta, uy, qué cosa tan fea. Bueno. Tema del día, hoy salió disco de Lady Gaga, lo acabamos de estrenar de estudio, se llama Chromatica, y salió disco de mi ídolo, el cantante de Margaritaville, Jimmy Buffett. Uy, tiene bien. $1,000,000 por el por los bares que tiene. Y un noruego que se llama DJ Kaigo o Kigo, no sé quién es. Kaigo. Bueno, ¿cómo está, cómo le pareció ese poco de clásicos que hizo Lohan Bulshi en 5 minutos? Pasó por los Beatles, pasó por todo el mundo. Canción Sota fue número uno en el 77 en Francia y la reeditaron 30 años después. Y bien, esa la pues. Sonó, la sonamos solo aquí en la FM. Sigamos con otras cancioncitas. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. No dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, y vamos con notas médicas. María Juliana, ¿qué nos puedes contar con el patrocinio de Fluimucil? Bueno, tengo buenas noticias. Bueno. ¿Cómo les parece que ACNUR le dio equipos médicos al hospital de Río Hacha? Una serie de equipos médicos entregó las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, al Hospital de Río Hacha, Nuestra Señora de los Remedios, para enfrentar la emergencia social por la COVID-19. Pulsioxímetros de dedo, camillas para examen, camillas para transporte, recuperación y procedimientos, mesas de puente para alimentación, escalerillas de 2 pasos, en fin, de todo lo que puede necesitar un hospital para atender a los pacientes de la mejor manera posible. Muy bien por el Hospital de Río Hacha y, por supuesto, por ACNUR. Claro, una donación que me parece fundamental en estos tiempos. ¿Cómo es que se llaman los aparaticos que dijiste inicialmente? Que son los que miden la saturación del aire. Pulsioxímetros. Correcto. Son estas que son como una cosita que uno le aprieta el dedo. Claro, que es como, como una especie de pulsión que hace una pinza sobre el dedo y te muestra cuál es la saturación. Cuál es la saturación de tu respiración, exacto. Correcto, exactamente. Bueno, y Laura Hoyos, ¿tú tienes notas médicas por cortesía de Fluimucil? Sí, Nico, y es con la última forma de distanciamiento social, y es que resulta que un grupo de carros autónomos va a comenzar a entregar miles de comidas a familias que sufren de inseguridad alimentaria en Washington, en los Estados Unidos. Se trata de Optimus Rides, es una startup que se especializa en el desarrollo de vehículos sin conductor para el transporte urbano, pero van a desplegar 3 de sus automóviles para entregas de comida sin contacto a hogares de bajos ingresos en Washington. Se espera que con esta iniciativa se puedan entregar 5.000 comidas cada semana. Comidas se van a distribuir en forma de cajas de una semana que contienen pues suficientes alimentos para que sean distribuidos durante toda esta semana, alimentos nutritivos, por supuesto. Bueno, pues muy interesante. Que tu gripe no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico. Tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Jonathan Saavedra, ¿qué tenemos de música? Por acá tengo una combinación bien interesante para nuestros oyentes de la FM y sobre todo para acompañar patrocinados acá por Fluimucil. Una mezcla entre Santana y Michelle Branch de una canción que se grabó en el año 2002. Fue el primer álbum de Santana tras el monumental éxito de Supernatural en el 99 y debutó con el primer lugar en Billboard y su primer sencillo, The Game of Love. Esta canción que vamos a escuchar llegó al número 5 en ese año. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, leamos los tweets, por favor, los guapos y guapas de nuestro programa. La pregunta, Nico. Un familiar con el que no has tenido... Ay, no, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Alguna escena, libro o programa que haya inspirado tus gustos sobre el sexo? Es que mira, hay que botar los papelitos de los programas pasados. Esta es la prueba de papelitos. Sí. Los va arrancando y los va botando. Es que es una libretica. Vuelve y lo repite. Vea. ¿Alguna escena, libro o programa que haya inspirado tus gustos sobre el sexo? Leamos unos tweets, por favor. Dele. No, es que aquí me confundieron en la parte de producción, pero no Orlando. Caballo Blanco y Conrado aceitaron mi herramienta, la alinearon y vulcarizaron. Sueca bueno. Y Pimienta, negocio en el colegio, y Laura Cuña hizo marchitar mi caña, que ya está muy desvencijada. Mac Bazar, nota. No, hombre, 01. Pamela no se queda atrás con sus pretensiones. Para mí mi rey sería el de Camerón de Bocaccio. La persona de arriba domina, pero una buena sumisa puede poner a sus pies al mejor dominante. Mucho ¿tú? Más, recuérdalo. Y me manda unas espadas, ajá, unas picas, un saxo, una trompeta y una llave. Yo creo que la llave es esa puerta secreta que uno nunca conoce. Los libros me definen más que las películas. En mi caso, diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Justino, las desgracias de la virtud y la marquesa de Ganges. Todos del marqués de Sade. Te lo recomiendo, Chief. el mejor programa de los ochentas, Benny Hill. Un abrazo al Capone de los discos, perdón, al Capone de la radio, Nico. Bueno. Un dato, solo hay un departamento en Colombia que no ha reportado ningún caso de coronavirus. Guaviare. Orlando ya no se siente en los originales, se escucha muy poco, gracias a Dios. A este paso, pronto estará en la cifra de desempleos en Colombia. Nota, Nico. No, hombre, 0-1, ni Dios lo permita. Fueron 7 días los cuales la señorita de la India demoró para llevar a su papá a un hospital, don Jaime, no sé de qué hablan. ¿Era tu nota? Perdóname. ¿Quién canta esa belleza? Sí, la de María Juliana. Sí. ¿Qué, María Juliana, pídeme lo que quieras y de allí para allá, que ya estoy averiguando para poder realizar con el Sibari, Ángela Fuentes. Débora Cara Unger hablándole a James Spader sobre los sabores fluviales de Elias Coteas mientras le acariciaban su niñez en Crash del Maestro. Uy, me acuerdo. David Cronenberg, la película con el sexo más elegante y burdo del mundo, obra maestra. Estoy de acuerdo, Alvarito. Nota. Yo también. Peliculaza, 5-5. Creo que Jaime se tiene que comprar un equipo bueno, ¿qué será? Es que no soy yo solo. Lo que pasa es que a mí me gusta echarme el pato a mí siempre. La película de la doncella, Qué bellas mujeres orientales del Dumbrantes, My Little China Girl, David Bowie. Caballo Blanco, es que hay uno que me gustó mucho. La verdad, mi catecismo fue con Hidden Obsessions y Janine Linden Mulder, pero mi bautizo sexual fue con Ilona Staller. Uy, claro. Jaime, ¿cómo recordar, cómo no recordar a Amparito Grisales subiéndose sus bragas en la película de los 80, La Virgen y el Fotógrafo? Después de esa noche y por varias semanas, me tocó ir al baño muchas veces. Uy, cuidado, hombre. ¿No dijo nada? ¿Le dan ganas de ir al baño? Eso es todo. Sí, digamos, no dijo nada. Sí. Bueno, cracks a los 15 con unos amigos y a su hermano mayor, que ayudó en la logística, vimos la película El Bailar de las, del Billar de las Delicias. Eso inspira a cualquiera. Fue bueno descubrir que esa pura edición y que mis poderosos 2 minutos con 15 están bien para la media colombiana. Nota, Nico. 5-1. Me acompañó en mis noches de soledad la parodia porno La Loba de Wall Street, The World of Wall Street. Me encantó su protagonista, Jordana Belfort. Se ve que es una dañada. Seguimos. Mandó la foto. La película Terror a Bordo con Nicole Kidman. Nada como ver a Daniela Mónica Rocaforte siendo tentada por el cura del pueblo en la película El Confesionario. Qué ricas lácteas, qué lindos ojos. Saludos a la Hoyos de los originales. Y voy a terminar con Cucho, que dice la última y aclamada página del periódico El Espacio. Estoy de acuerdo, Cucho. Sí, claro. Un saludito muy especial para la pequeña Pony Laura Consentidos Hoyos. Lo dejo todo. ¡Ay, la pequeña Pony! ¡Ay! ¿Verdad? La pequeña Pony. Nicolás, ¿puede poner en nota a Cucho? Nunca lo ha puesto usted a ganar. No, 5-6, es un berraco. La pequeña Pony, eso fue a raíz de las poses sexuales que dimos. Bueno, por una noticia inesperada, la canción me la cortaron sin yo saber porque yo la quiero terminar. Me parece que es el viaje más increíble que se ha hecho de la historia del rock. Pasamos por Roy Orbison, por los Beatles, por los Rolling Stones. Me cortaron a los Bee Gees sin yo darme cuenta. Jonathan decidió que no era valiosa esa parte. La voy a volver a poner. La canción ya no nos quedan solo sino 5 minutos para terminar y es el final. Comenzamos en los 60s y terminaremos un poquitico más adelante. Súper trabajo de uno de los más grandes músicos que ha tenido la chanson française, el señor Laurent Voulzy. Y aquí seguimos con el Rock Collection. Bueno, quedé feliz con mi cruzada por todo el rock, Nico. María muy Juliana. Bueno. Muchas canciones y muy bien hecha la de canción. Todo, ¿no? En el año 77 la hizo el viejo Loan, que ya es mayor. En el 77 tenía, pues hombre, un pocotón de menos años. Hablando de 43 años menos. y después hizo esta versión que se metió 16 minutos, pero es que es un paso muy largo, muy bien recorrido, con una canción que en el 77 fue una revolución en Francia, que se llama Rock Collection, y pues la historia en francés es un poco larga la letra, como se habrán dado cuenta, pero en las letras él cuenta quién era quién. Y pues terminamos con ese clásico de los Beach Boys que se llamó California Dreaming, que después haría exitosísimo. Después lo haría, yo creo que fue Beach Boys, ¿sabe? Y que Mamas and the Papas lo hizo después, ¿no? Creería, fue éxito con The Mamas and the Papas, increíble. Pero sí, lo que oímos fue de Beach Boys, yo creo que la original es Beach Boys. Sí, no sabía, ese dato no me lo sabía. Porque ahí sale Good Vibrations, ¿no? También sale. Sí, al final es Beach Boys, porque él no logró, él solo pasó a los 70s, los Humble Chic, con los Bee Gees. Pero creo que todo es hasta el 70 y como que dijo, no, va a hacer este pasito. ¿Y tú, María Juliana, reconociste algunas canciones? María Juliana. ¿Laura, reconociste algunas canciones? Sí, claro, ¿Laura? La mayoría. Me parece espectacular este arreglo. Nosotros lo hacíamos siempre, los oyentes quiero que lo sepan, cuando teníamos afán de un partido de fútbol o algo, poníamos la canción, pero nadie le paró bolas, ¿se acuerda? 16 minutos, faltando, en esa época uno terminaba el programa a las 8, ¿no? Claro. Porque no había esos, no había, yo no me acuerdo, esos cortes comerciales, no, sí existían. Entonces siempre era, faltando 20, bueno muchachos, esto es una pieza, nosotros salíamos corriendo todos y nadie la oía. Y me dio hoy por oírla con calma y dije, esto aguanta dividido en tres partes. Y aguantó muy bien. Fue buena idea. ¿Sabes cuáles reconocí, Jaime? Las de los Beatles. ¿Y los Bee Gees? Todas las de los Beatles, que salieron algunas al principio y otras al final, y soy gran fanática de los Beatles. No, y los Beach Boys. Y la parte que le hicieron a los Rolling Stones, muy bien jalada. Esa parte de Painting Black les quedó Painting muy bien. Black, sí, ahí se oye. Sí, y Ruby Tuesday y Jumping Jack Flash. Fue una película que hizo Whoopi Goldberg. Me acuerdo de una escena de una cabina telefónica que se cae con ella adentro. qué buena escena. Bueno, mire la noticia más dura de todas. En Colombia hay casi ya 30.000 casos de coronavirus, sí. 29.000. El 10% son del barrio Kennedy en Bogotá. Yo no sé qué va a pasar con Bogotá. En Bogotá hay 10.000 casos de coronavirus. Sí. Me parece que el tema de Kennedy es bien fuerte. Es el 30% de los casos de Bogotá están en Kennedy, claro. Y el 10% de los casos de Colombia están en Kennedy. Por eso, eso es un montón. Yo aspiro que Nicolás no se gane este arepaso. ¿Cómo da el arepaso rápidamente para ver si lo voy a apoyar mucho o ya ganó? Quiero saber. No, pues Jonathan tiene menos 22 puntos. No, le sigue Orlando menos la cabeza. Puntos. ¿Quiénes van en la punta? En positivo, María Juliana tiene 6 puntos, yo tengo 7 y Nicolás 12. No, o sea, alcanzamos ni a empatar. 7 y 12, no hay como. Si Nicolás no llega ni a pasar, pierde, no hay como, ya no lo hagamos. 2, el tipo perde 10 y tú sacas más 1. Pues bueno, de una vez chapó para Nicolás Samper, ganador del arepaso en el mes de mayo de esta eterna cuarentena en la que Colombia, los bogotanos, cumpliremos el 15 de junio. Casi 3 meses encerrados, siendo, creo, que el lugar del mundo más duro que ha sido el confinamiento por el coronavirus. Bogotá, en los originales. Bien, Nicolás. Sí. Muy bien, Nicolás. Nicolás ni le importa, él dice, otra vez. Sí, es como el Manchester United dando vueltas. Deje ganar al Guito, deje al Guito pasar. ¿Cuántos libros se va a ganar Nicolás hasta ahorita? ¿Cuántos libros? Pues se hace acreedor este mes a 12 libros. No, espérate, que el último es un arepaso maravilloso. ¿Es libro regalado para él? Se lo voy a regalar porque ya para qué. Démosle. Pero el libro por punto, pues no, entonces ni participamos. No, Nico, en los temas de fútbol siempre pierde. Siempre me va mal en el fútbol, es increíble. Por eso quería saber, porque después... En los originales... Claro. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Los estadios no solo son maravillas arquitectónicas, sino también teatros masivos de entretenimiento, celebración y pasión. Entre los 50 estadios más grandes del mundo por capacidad, aproximadamente la mitad se encuentran en los Estados Unidos, una cuarta parte en Europa y el resto están dispersos en los otros continentes. Pregunta, ¿qué capacidad tiene el estadio más grande del mundo y en qué país queda? Ay, ay. No sabía que habían vainas así, pero bueno, yo me voy a quedar callado. El número 10, el Melbourne Cricket Ground de cricket, 108 mil personas. El número 9, el Darrell Royal Commemorative de Texas, en Austin, Texas. El estadio Bryant Denny en Alabama. El Target Stadium en Louisiana. El estadio Neyland en Tennessee. El Kyle Field en Texas. El estadio de Ohio en Columbus, el Beaver Stadium en Pensilvania. Y el número 2, el estadio de Michigan, el en Ann Arbor, Michigan. Y el número 1, ¿cuánta gente le cabe a la... y dónde queda? No, dígame la ciudad. Va a poner, no, con el país quedó tranquilo. Laura Hoyos mandó tarde, me da muchísima pena. No, pero... lo mandó tarde, yo puedo hacer. No, señor, alcanzaba a estar en la María canción. Juliana, ¿lo mandó tarde? No lo mandé tarde, lo mandé tarde la corrección que te puse ahí el asterisco. ¿Él? ¿Y qué es él? ¿Cómo? Pero antes, es que antes escribí algo. Ah, ok. Y corregí. Jonathan también tarde. Tristemente tarde los de las 7:48, pero les voy a perdonar a todos la ira y la rabia. Jonathan, Wembley Stadium, 120 mil, Inglaterra, Londres. María Juliana, España, 100 mil espectadores, se remodela el Camp Nou. Ahí ya tienes un error porque es lo que hay ahora, no lo que habrá. Laura Hoyos. No, pero dije lo que hay ahora, cuando lo remodelen va a tener más. 120 mil, Estados Unidos. Orlando, 105 mil, en Corea. Ay, Orlandito tan bello. Laura Natalia Franco, el Azteca de México. Y así termina esta historia. Desafortunadamente me toca clavarle un punto, un menos uno. ¿Ah? ¿A quién? No, el más malo de todos. 120 mil, no. 100 mil, bajito. 120 mil, 105 mil, 120 mil. Menos uno para María Juliana Correa. ¿What? ¿Cómo así? En los Está absolutamente segura. También. La corrección. Nico, ¿la puede levantar de mi parte? Más favor. Perdida. Nico, pero ilústrame. ¿Qué sendero oscuro del conocimiento? O sea... te recomiendo que vayas a la luz. Voy a leer la nota, por favor. Guíame no hacia corrijan. La luz, Nicolás. Prepárese, brother, por favor, el no, tweet de la semana. Sí, ya lo tengo. Respuesta, el estadio Rungrado Primero de Mayo tiene un área de 207 mil metros cuadrados con una totla de 8 pisos y puede albergar 150 mil personas. El techo posee 16 arcos que emulan los pétalos de una flor y el césped es natural. Queda en Pyongyang, Corea del Norte. Pero esa gracias no a World apenas. Culture Lab. Esa no me la sabía. Yo tampoco. Ese no es el que están construyendo apenas, que yo dije en esos días. No creo, porque debes escribirle directamente a World Culture. Y si le voy a escribir directamente porque estoy absolutamente indignada. Indignada. No, pero no, el Camp Nou sí no es. Eso sí te lo garantizo. Y ahí sí pongo a Nico de por medio. Pero juraba. No, les ponle que es 96.000, una cosa así. Yo pensé que era uno pero en Irán, que hay un estadio, o sea, en Irán muy grande. Que era el más grande. El más cercano en país, Corea, pero no acertaron nada. Será el más pues grande. Nicolás, felicitaciones por ser el ganador del arepaso, que queda igual como otra lo vez. Lo leí. No, no, sí. Otra vez lo puedes leer porque María Juliana bajó un poquito, que me da mucho gusto. Sí, ¿no? sí, no, vamos a dar los resultados finales de este mes. Jonathan termina con menos 22 puntos, le sigue Orlando con menos 13 puntos, Laura Natalia menos 3, María Juliana 5 puntos, yo 7 y Nicolás Samper 12 puntos. Yo me voy feliz con mis 12 libros. Feliz. Pero lo va a comprar esta vez 12 enciclopedias diferentes en inglés, español. Exacto. O sea, cada regalo son 20 tomos. O sea, 240 libros para tu piedra, Laura. No, porque para mi piedra. Te debe dar a ti más piedra que ni los lee. Yo estoy seguro. Le he traído un italiano. Sí, a mí no. ¿Qué hará con esos libros en italiano? No, bueno. Para trancar puertas. Él no recibe a nadie en la casa, pues yo creo que Orlando no quiere ayudarle. Bueno, otro mes más que terminamos el programa. Completamos en este momento 2 meses y 10 días y 10 días encerrados. Y con los próximos 15 ya vamos para 3 meses. El 20 de junio se completarían 3 meses. Y yo repito y lo digo en serio. Somos el lugar del mundo con el confinamiento más alto de todo el planeta. Tristemente. Ojalá que esto se resuelva porque los empresarios están quebrando y cuando se quiebran los empresarios, los asalariados se quiebran también. El ganador del tuit de la semana, Nicolás. Hombre, pues tenía otro, pero es que hubo un ganador de última hora. No, pero es tema... que yo, sí, a mí sí me parece que definitivamente usted ha maltratado al tipo, lo aplaude, no. Pero no le da los premios de rigor. Hombre, todo tiene su primera vez. Su tiempo, todo escena, llega. Claro, alguna escena, libro o programa que haya inspirado tus gustos sobre el sexo. Y el ganador fue Cucho, que dijo, la última y aclamada página del periódico El Espacio. Un saludito muy especial para la pequeña pony de Laura, con sentidísimos hoyos. Lo dejo todo, Jaime. ¡Ah! Dios mío. ¿Quién ganó? Un saludito, pequeña pony. La pequeña pony de la radio ganó. ¿Quién ganó? El Cucho, por supuesto. Nicolás, ¿usted tiene el segundo o no se acuerda? No, lo tengo por acá, espere. Pero no equipara. No, no equipara nunca. Esto es colosal. Esto es colosal. No, le puso 5-6. Nunca ha puesto Nicolás un 5-6. O sea, es que es muy bueno la pequeña pony. Y es que la pony está relacionada con las poses esas sexuales que dijo María Julia. Se imaginaba. Ponte un caucho en el pelo, ¿sí o no? Sí. Y jala. Y jala Laura. Y en el vaquerito, en el 4 estrellas, en el perrito, toda esa vaina. La vaquerita invertida. Bueno, buen programa hoy. Qué pena que le fallé un poquito en la canción porque la cortamos mal, pero bueno, ahí se recuperó. Señores, un abrazo. Feliz fin de semana. Pasen rico y nos encontraremos el lunes en Los Originales. Chao. Feliz fin de semana. Chao.